en El Salvador. Habitantes de las comunidades organizadas del Bajo Lempa presionarán a la industria productora de caña de azúcar y al gobierno que prometió la supuesta zafra verde un manejo más sustentable de este monocultivo. Las personas afectadas en su salud por las fumigaciones aéreas de agrotóxicos y la contaminación de suelos aseguran que están asesinando a la población. La nota la trae Alfredo Carías desde San Salvador. El mal manejo en el cultivo y producción de caña de azúcar es una amenaza permanente para la salud y la seguridad alimentaria de las comunidades de la costa salvadoreña. Y es una situación insostenible para dichas comunidades que han decidido desarrollar una acción, de hecho, para los próximos días, como medida de presión ante la industria cañera y para las autoridades salvadoreñas. Así lo señaló Patrocinio Gómez, de la comunidad de San Marcos Lempa. Y es decirle a la gran transnacional cultivadora de caña que las comunidades organizadas del Bajo Lempa estamos demandando una Navidad y un Año Nuevo en paz, sin agrotóxicos, porque los están matando lentamente con las fumigaciones aéreas y la contaminación al suelo por los contaminantes del producto de los agrotóxicos residuales. Las comunidades organizadas hemos tomado a bien que hoy en diciembre, no puedo decir qué fecha, pero hoy en diciembre vamos a hacer un cierre de calles en la calle principal de donde salen los cultivadores de caña como medida de presión para que puedan comenzar a producir y a poner en práctica, digamos, la cosecha verde. El gobierno salvadoreño prometió que implementaría el denominado Plan Zafra Verde, que se refiere a la cosecha de la caña de azúcar sin quema previa del cañaveral. Su supuesta implementación conduciría a un sistema de manejo del cañal más sustentable con el ambiente y las poblaciones vecinas a los campos productivos. Sin embargo, en la práctica no se cumple dicha política. Así lo denunció Esmeralda Villalta, representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRIDES. Decirles que los agroquímicos en la zona del Bajo Lempa cada vez siguen matando a la población a causa de este tipo de insecticidas y pesticidas que se tiran para madurar lo que es la caña. En ese sentido, enfermedades cada vez van acrecentando en la zona. Nosotros las organizaciones estamos comprometidas en acompañar esta lucha de las diferentes comunidades. Toda la zona costera de nuestro país está inundado de caña y eso cada vez dificulta más el tema de cultivar orgánicamente con las comunidades. Las presentes y futuras generaciones están contaminadas con los venenos utilizados en el proceso de la producción de la caña de azúcar, que contamina el aire, agua, suelo y los cultivos de granos básicos, advirtió Doris Evangelista, representante de la asociación Red Uniendo Manos, El Salvador Arrumes. Alguien, una científica, una activista dijo, ¿en qué momento se les ocurrió que cultivar nuestros alimentos con venenos era una buena idea? Es una frase que golpea, es una frase que te hace pensar porque nosotros estamos consumiendo veneno en nuestros alimentos, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. En los refrigerios que tomamos, entre comidas, es veneno. El ambiente que respiramos, respiramos veneno. Estamos viendo de que la avioneta, antes de que comenzara la zafra, regó veneno aéreo. Entonces nosotros como comunidades estamos en este día denunciando a la industria cañera para que cesen todos estos atropellos que hay a nuestra vida, a nuestra salud. Hay generaciones que vienen creciendo y están ya contaminados. El municipio de San Luis Talpa tiene bebés recibiendo diálisis en el Hospital Bloom a diario porque son bebés que han nacido ya contaminados y ya con un diagnóstico de insuficiencia renal. Toda una población está siendo asesinada en el Bajo Lempa, aseguró Leopoldo Abregos, miembro de la Asociación de Productores Agroindustriales Orgánicos del Salvador, APRAINORES. La verdad es que tenemos un aproximado de 15.000 personas en el Bajo Lempa que están sufriendo de la insuficiencia renal y que eso es cancerígeno también. Entonces tenemos ya esos dos elementos en una buena población de personas. Y lo más complicado, los niños que vienen contaminados. no solo los mayores que estamos contaminados. ¿Cuántas generaciones van a salir así? Eso es lo que tratamos nosotros, que procurar de que ya no se siga dando. Claro, tenemos los enfermos, esos ya están indudablemente, pero que ya no se siga contaminando el aire, la tierra y el agua. Eso es lo que queremos. El monocultivo de caña de azúcar está acaparando todas las tierras agrícolas, donde los campesinos y campesinas rentan sus tierras a la industria cañera en lugar de cultivar sus alimentos. Donde actualmente existen 120 mil manzanas cultivadas de caña de azúcar, su producción sigue las malas prácticas de riego aéreo de veneno y quema de cañales de manera deliberada, y son las principales actividades realizadas con la complicidad pasiva de las instituciones del Estado, las que alegan que no tienen capacidad de impedir la contaminación por falta de recursos, contrastando con las cifras de exportación de 187 millones de dólares obtenidos por el gobierno salvadoreño en el año 2017. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.